Tengo 10 letras que me ayudan a vivir. Un mal diario de las cosas que aprendí. Notas que acechan. Melodías que revientan y me sudan a mí. Tengo miradas que se fugaron de aquí. Un labio esquivo y unos ojos que perdí. Una batalla contra Dios por mi conciencia. Un camino que seguí. Vengo un poco que mostrar, con el labio partido de gritar, con la garganta seca. Llego con la lengua agrietada, con las uñas roídas y mi ser dispuesto a ser Diana. Vuelvo a esconder detrás de algún lápiz y el papel mi conciencia abierta. Puedes llegar a tocar mi piel, cubrirte con mi cuerpo y ver cómo te abro las puertas. Vengo con mi vida a cuestas, con poco nada que perder. Puedes repudiar mis neuras, ignorarme o comprender. Vengo con mi vida a cuestas, con poco nada que perder. Puedes repudiar mis neuras, ignorarme o comprender. Callos en los dedos, con los ojos hartos de llorar, las canciones que espero. Llego con el pulmón gastado, cansado el corazón de bombear y la saliva infectar. Vuelvo a retratar mis miedos, sentado en un rincón donde quizás la gente no me entienda. Puedes quedarte o marchar, lo que te digo, insultar lo que dicen mis letras. Vengo con mi vida a cuestas, con poco nada que perder. Puedes repudiar mis neuras, ignorarme o comprender. Vengo con mi vida a cuestas, con poco nada que perder. Puedes repudiar mis neuras, ignorarme o comprender.